venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Prende la radio de tu barrio. A FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los deja ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque, por más piedras que haya en el camino. No pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el Enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan. Muy buenos días, y acá estamos, un sábado más con El Enfoque por la FM Riachuelo. Buen día, Nadia. Buenos días. Buenos días, Moni. Ay, qué bonita ahí. En la operación, qué linda que está. Vamos a poner las cámaras. Buscando novio, dice Moni. ¿Estás buscando novio? Lo digo. Ah, claro. Pero que tenga algo para. Que tenga aportar un sustento. Claro. La verdad, claro, que en el frío es lindo estar con alguien, sí, es sí, verdad. Sí, sí, sí, apapacharse. Bueno, pero estás pidiendo un montón de cosas ya, Moni. Que el dinero, que el delivery, que apapacharse, que bueno. Llamado a la solidaridad sería esto, ¿eh? Para empezar el programa hacemos un llamado candidato a la solidaridad. Candidato no le deben faltar, pero me pinta que Moni es exigente. Sí, me parece que viene por ahí la y cosa. Y está bien. Es exigente. ¿No? Y candidato, ¿viste? Candidatos no te faltan, ¿qué seguro le van a faltar con esa carita que claro tiene? Por favor. Pero está bien, hay que ponerse un poco exigente. Sí, hay bueno, mucho boludo suelto. Claro, son muy buenas, son claro, muy buenas. Además es muy buena, le pasamos el llamado solidario completo. Es verdad. Esto sería como un spot publicitario de la sí, radio de en Moni, este momento, que aprovechamos a hacerlo hoy, que es sábado. Podría, la verdad que se podría hacer algún tipo sí, ¿no? de... Lo tiro, la idea. Algún tipo de solos y solas o algo... Claro. Lo pensaron, alguna versión radial de... Como un Tinder popular. Claro. Para encontrar gente que piense bien. Como uno. Como uno. Que, porque tampoco encontrar a cualquier cachivache y que viva cerca y una serie de cosas. Y tenemos muchas chicas lindas en la radio que pueden hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Así que vamos a proponerlo, lo vamos a hacer. Por lo menos los sábados les podemos prestar un rato el micrófono. Totalmente. Para, totalmente. A un perfil que se presente. ¿Cuál es la idea del Enfoque? El encuentro. El encuentro. Y bueno, claro, entonces, ¿qué claro menos? No nos podemos quedar afuera de esta. Claro. Bueno. Ahora que vuelven los 90, el de ha encontrado marido o, sí, o eso. Cásese y todo eso. Esos programas eran de los 90, sí, ¿o no? Sí, sí. Yo claro me quiero casar y usted, claro, claro. Entre otras cosas, sí, los 90. Bueno, ¿qué va a ser? Tenían muchas dificultades y ahora tenemos casi las mismas dificultades, pero recargadas sería. Bueno, vamos a empezar el sábado un poco más arriba. Las redes, el WhatsApp de la radio 11 28 35 0055, para que nos manden mensajes. Y después tenemos el Instagram, el Enfoque Radio, por supuesto, uh-huh, y el Facebook, el Enfoque en las Culturas. Muy así bien, que nos encuentran por todos lados. Como siempre, FM Riachuelo 100.9, la www.fmriachuelo.com.ar

cabecita de palo y ungüentos, el humo ya va anunciando el encuentro pa' los montes, ya me voy a Vidalia. Niña copla enamorada, cabeza de río, ando trajinando por demás de torcido. Límpiame, Telecita, y curando la confía. Cañita con ruda al mar y una flor tu vestido. Si haces llover, riego con cerveza el mar. Si haces llover, te dejo un huequito de arroz. Si haces llover, si haces llover. Tengo un corazón de tusca y un deseo hecho animal. Bailo y me marca el golpe de la tierra. Y ya se entreveron las sabascas de las brujas, incitándome con sus miradas que echan fuego. Lechuza soy, si quiero un vuelo, y de arriba al jume viene mi sonido certero, advirtiendo lo oscuro, amansando a las fieras, pa' que llegues a tu casa aunque no haya luna. Por las mañanas me encuentras jugando con las brasas, encendiendo un tizón con mis recuerdos. No espero nada, y hasta todo hecho. La vida me canta y me silba el viento, profecías y recetas de mil curanderos. Y volviéndome un cuervo, no me alcanza el diablero. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/ordeniseguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Abro mis miedos y adentro tu risa no estaba. Dolíame el pecho y pedía. Y acá estamos en este segundo bloque donde escuchamos, para empezar, y ahora vamos a hablar con Enzo Cosimo, que es el guitarrista de Barrio Limbo, una banda autogestiva iniciada en el 2018. Sus canciones nos remiten a espacios urbanos, a barrio, a pueblo, a calle y a monte, a través de una poesía con fuerte crítica sociopolítica. Pero no lo vamos a contar nosotras, vamos a hablar con Enzo, que ya está en línea. Hola Enzo, buenos días. Hola, buen día. Buen día para toda la gente del Enfoque. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá Nadia y Edith te saludamos. Bueno, no sé si está bien lo que conté, porque me pareció muy importante estas cuatro líneas que los definían, ¿no? ¿Se siguen definiendo de esa forma? ¿Cómo se definen ustedes, sí, que es Barrio Limbo? Sí, sí, esa es la esencia de la banda, sí, esa es la esencia. Somos bueno, un grupo autogestivo, atravesados muy por una fuerte poesía contestataria, ¿no? Y bueno, musicalmente una variedad acrisolada, podemos decir. Sí, qué bueno. ¿Y ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo empezó Barrio Limbo? ¿Cómo se conectaron? Bueno, yo lo conozco al cantante, a Jere, sí, hace varios años, yo creo que del año 2015 más o menos. Uh-huh. Compartíamos otro proyecto en común y él una vez me invita a otra banda que tenía. Uh-huh. Y bueno, ahí fui. En ese momento nos llamábamos C, con Z. Uh-huh. Y era un estilo que hacíamos mucho más alternativo, quizás más medio como... un poco coqueteando con el estilo medio Radiohead, ¿no? Sí. Siempre con canciones propias, ¿no? Y después fue mutando, fuimos, en un momento nos llamamos Amazona del Limbo, y bueno, ya después sufrió un cambio más radical la banda y empezamos a incorporar un poquito más el repertorio popular, y bueno, ahí salió el barrio, ¿no? Claro, ahí brotó el barrio, está bien. Ahí brotó el barrio, y los integrantes que somos ahora estamos hace unos 3 años más o menos. Ah, sí, hace bastante también. Sí. Me gusta mucho del estilo, lo estuve escuchando en estos días, estuve escuchando. Sí. ¿Cómo logran mezclar distintos géneros, distintos estilos, y que no quede una ensalada, sino que tiene... tiene una coherencia. Tiene una identidad, claro, tiene una claro, coherencia. Claro. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo es ese desafío de mezclar géneros distintos? Bien, muy buena la pregunta. Nosotros, por ejemplo, en este segundo disco que estamos pariendo, digamos, en cuotas, porque son temitas que van saliendo de a uno, por ejemplo, hacemos una bachata, ¿no? Y Sí. nosotros jamás en la vida hicimos una bachata. Entonces, cuando nos pareció que la esencia, cuando la melodía, que las canciones cuando nacen, que las hace ayer el cantante, las escuchamos así, él manda un audio en el celular. Yo la escuché y le dije, o sea, era una canción mucho más lenta y acústica, y le digo, che, esto re va para una bachata. Así Claro. fue como las cosas que van surgiendo. Entonces terminamos haciendo una bachata como a nosotros nos parecería que tendría que hacerse una bachata, no como Claro. realmente se hace. Entonces ahí creo que está un poco la identidad nuestra en la caradurez de abordar nuevos estilos, digamos, desde un lugar también del disfrute y del goce y de decir, bueno, nos gusta también un poco escuchar esto, tenemos un gusto muy variado. Y la verdad que ahí se ve un poquito la parte más intuitiva también, y bueno, en la sonoridad nuestra de los instrumentos se genera un poquito esa identidad también, y por supuesto en la voz y en las líricas. Claro. Y también hablaban de una poesía con fuerte crítica sociopolítica, que me pareció muy interesante, Sí, ¿no? Bueno, sí, nosotros sí. estamos en una radio comunitaria y tenemos esa impronta también acá desde La Boca de hacer a veces una crítica a lo social y a lo político, ¿no? Combinado, y me pareció que pegaba mucho con nuestro estilo, lo que ustedes hacen también musicalmente. ¿Esa es una Sí, decisión que sí. tomaron? ¿Nació así porque ustedes lo tenían en la cabeza? No, digamos, o sea, sí, es la forma de pensar, las cosas que vemos, que sentimos, somos ante una banda, somos también amigos Claro. y nos entendemos y nos encontramos en varios puntos. Y bueno, la realidad que estamos atravesando es tremenda, nos Sí. afecta de la misma manera. Y igual, o sea, nosotros veníamos con este enfoque contestatario desde hacía un buen tiempo. Pero bueno, ahora se está reivindicando un poquito más en ese sentido el mensaje, ¿no? Que queremos transmitir, que es que la salida justamente es comunitaria, Claro. estar para la otra persona, no, si no nos ayudamos entre nosotros no nos va a ayudar nadie, así que nada, estar un poquito ahí. Claro, lo que nosotros acá llamamos nadie se salva solo, y lo estás diciendo en otros términos, Exactamente. pero es exactamente lo mismo. Exacto. Ayer se Sí. presentaron en un lugar en Córdoba, en vivo. ¿Cómo reacciona la Sí. gente a eso, no? A una propuesta que además también te permite pensar o reflexionar en los días que se Sí. están viviendo. Y la nueva fecha de noche, la verdad, estuvo hermosa. Hacía mucho no tocábamos, creo que 5 meses. Fue la primera fecha del año. Habíamos tocado en diciembre. Y fue ahí en Casa Barco, que es una casa ubicada ahí en el barrio Providencia. Y también con la gente que está ahí de la casa divina, se pone al hombro, digamos, toda la autogestión Claro. para estos espacios, digamos, mantenerlos. Y bueno, compartimos fecha con todas las aves. Y no, fue hermoso. La recepción del público, la verdad que es increíble. Estuvo hermoso. Estuvo hermoso. Y la gente ya nos conocen. O sea, para esa gente que estábamos anoche, habían muchos que eran del equipo, digamos. Entonces, bueno, había mucho ajite, se sabía la letra, cantaban y nada. Ay, qué bueno. Yo Qué creo lindo. que estuvo bueno, estuvo muy bueno. Le mandamos saludos a toda la gente del staff de Produ de Barrio Limpo. Y te voy a hacer una pregunta medio incómoda, pero cada vez que hablo con Sí. algún artista o algún militante, activista o algo de Córdoba, se lo pregunto. Nada, nos podrían preguntar lo mismo a los de CABA, ¿no? Con los resultados de las elecciones, pero ¿es difícil generar esos espacios de encuentro? ¿Cómo lo No, están sí. viviendo hoy en día con todo lo que No, pasa? totalmente. Sí, totalmente. Justamente anoche nos contaba el anfitrión de la casa que toca la trompeta en la otra banda, que es Frankie, que esta fecha ellos querían hacerla con nosotros desde el año pasado. Y nos contaba anoche que justamente se vio suspendida la fecha porque fue justo en el momento del balotaje por ahí. Entonces, Sí. bueno, cuando vimos que todo se estaba pudriendo, dijimos, no es el momento. No es el momento, así que bueno, será un poquito más adelante. Y bueno, y en términos generales, sí, los espacios son cada vez menos. No, no, está todo para atrás, digamos, como Para decimos acá atrás, en Córdoba. sí, exactamente. Sí. Es muy difícil sostenerse, sobre todo en lo autogestivo, cuando el Claro, Estado y lo se, cultural. lo cultural y cuando el Estado se retira, Sí, ¿no? sí, El Estado está sí. ausente, no hay muchas formas de sostenerse. Sí, uno lo hace igual, se apapacha con otro, se junta, lo saca adelante, pero bueno, se hace mucho más difícil y también es más difícil para el público seguirnos, ¿no? A cualquier evento que se haga. Pero bueno, lo están Y pienso que logrando. Lo sí, están la logrando. cultura es una cosa muy tan importante y necesaria para nosotros que, nada, pienso que es indispensable y bueno, nos cuartan desde esa parte de la cultura y nos revientan, o sea, claro. Nos están quitando la identidad. Exactamente, nos están haciendo perder la identidad. Pero bueno, sí. Seguimos en la lucha y ustedes en lo suyo y nosotros desde acá todos hacemos un poquito lo mismo, ¿no? Sin bajar los brazos. Sin bajar los brazos y apoyándonos entre todos, que es la única manera de salir adelante. Hay fechas que vienen a Buenos Aires, ¿no? Me había dicho, Lu, no sé qué fechas, 23 y 24, pero ¿dónde se presentan? El 23 nos presentamos en Muela el Pez, ahí en el barrio de Villa Crespo. Sí. Junto a la calle Perón, que es la otra banda con la que vamos a compartir. Ah, perfecto. Sí, bueno. Qué lindo. Para la gente que no sabe dónde es Vuela el Pez, Avenida Córdoba, 4379. Sí, la correcto. Es un lugar muy conocido que también lucha mucho por esto, ¿no? Porque los artistas se puedan presentar, que no, es un montón ahora. Sí. Y ustedes la verdad que es nuestra primera vez en Buenos Aires, así que... La primera vez, ¿no? Que vienen, sí, me habían dicho que venían por primera vez. Qué bueno, qué bueno. Y el 24 tienen otra fecha, ¿puede ser? Sí, el 24 vamos a tocar en Mamita Bar. Sí. También cerquita, creo que es más para el lado de Chacarita. Sí, sí, es por ahí la vamos zona. A compartir. Sí, ahí en la Álvarez Tomás. Vamos a compartir con Esa Latitud. Y bueno, después de show hay un set, un DJ set con Mariano Scalaferro y Leo Plotkin. Ah, qué bueno. Bueno, todo un programa muy bueno eso. Un fiestón. Un fiestón. Dos fechas de fiestón. ¿Expectativas sobre ese viaje a Buenos Aires? Sobre esas fechas. Y bueno, son muchas. Todo esto de viajar por primera vez y decir, bueno, estamos yendo a la Meca, digamos. O sea, la Meca. Ponele. Por lo menos a nivel nacional de lo que es el rock. Sí. Acá, bueno, claro. Córdoba, o sea, yo amo el cuarteto, ¿no? Pero hay una cuestión muy monopólica, ¿no? Sí. Que está muy difícil salir a la superficie si uno no se dedica al estilo. Bueno, sabemos que en Buenos Aires el rock es como el nene mimado también, así que bueno, nos gusta saber que vamos a disfrutar desde ese lado también. Sí, bueno, después de todo ustedes tienen un Cosquín Rock y van todos los de acá para allá, así que tampoco se tiren abajo con el género, ¿eh? No, por favor, no, acá no quiero hablar en contra de la rockitud cordobesa para nada, pero bueno, no hablo sí, yo sé lo que decís. Cosquín Rock, entonces, claro, tenés otros públicos distintos, quizás más cantidad de gente que es seguidora del rock y podés llegar a convocar un poco más también. Y bueno, está bueno que puedan hacer el viaje y la experiencia. Les contamos sí, a quienes... Aparte... No, por favor. Sí, decí vos. Sí. No, digo que aparte en Buenos Aires uno sabe que va a un bar, va a una banda de rock, es puntual, arranca, después va a haber otra banda al bar de la vuelta, después va a otro, entonces bueno, hay una cuestión ahí muy muy accesible, ¿no? Al estilo. Sí, muy salir de gira. Les contamos a quienes nos escuchan que está el Instagram, que es Barrio Limbo, y ahí, bueno, hay fechas publicadas y supongo que las entradas para Buenos Aires, para las fechas acá en Buenos Aires se van a poder conseguir por ahí, ¿o cómo es? Ah, eso me mataste, pero parece que van a salir las entradas, no sé para cuál de las dos fechas había entradas físicas, pero bueno, yo calculo que va a haber más datitos, más info más adelante. Porque perfecto. Eso no me la pasa. Está bien, ahí la publican. No tengo el machete. No, tranquilo, no pasa nada, no pero que los sigan en Instagram, porque ahí publican ahí se van a enterar. Y, sí, claro. Ahí se van a enterar. Perfecto. Barrio Limbo, nos encuentran en todas las redes, en Instagram, YouTube, Spotify, estamos subiendo los temas de a poquito, así que... Está muy bueno. Subimos 4 del nuevo disco y quedan unos 3, así perfecto. Que bueno, estamos ahí en pleno nacimiento. Hoy suena acá en el enfoque Barrio Limbo, los 3 temas del día de hoy es de ustedes, porque bueno, es un homenaje también en agradecimiento a que hagan esta entrevista con nosotras y que compartan esto, ¿no? Que para nosotras es muy importante revalorizar la cultura, sobre todo la autogestiva, que tan mal la está pasando, que siempre la pasó un poquito mal, pero bueno, ahora la está pasando un poco peor, y creo que es importante que tengan este espacio, nuestro humilde espacio, para que la gente sepa que se vienen para acá para estos pagos y los puedan ir a ver a Vuela el Pez y a Mamita Bar, que va a ser muy bueno. No sé si nos olvidamos. Gracias por la invitación. No, por favor. Espacio, no sé si nos olvidamos de algo, Enzo, que vos quieras decir. ¿Alguna? No, bueno, ya pasamos las redes, ya pasamos los chivos. Síganos por ahí, por Instagram, que se van a enterar de cuestión de entradas, de si son físicas, si son digitales. Así perfecto. Que, bueno, qué cosita, novedad por ahí. Bueno, te agradecemos a vos y a toda la banda en tu nombre haber pasado por el enfoque y fue un placer escucharlos. Y es un placer hoy estar escuchando su música, Mucha suerte, muchísimas mucha gracias. Mer, como se dice en estos términos, Que sean dos buenas fechas estas de 23 y 24 de mayo por acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ando con... Gracias por toda la buena onda y nada, el espacio y la oportunidad y la buena vibra. Gracias. Bueno, gracias. Un abrazo a toda la banda. Chao, hasta luego. Abrazo enorme. Hasta luego. Éxitos. Gracias. Bueno, así pasó hoy Enzo Cosimo, guitarrista de Barrio Limbo, que se está presentando 23 y 24 de mayo acá en Buenos Aires, en el marco de su nuevo disco. Están presentando un nuevo disco. Hay mucho subido a YouTube, así que aconsejo sí, que lo escuchen. Está bueno, está muy bueno, es muy variado y, como él dijo, sí, mucho género, todo sí, junto. Y está, bueno, a mí me gusta eso, uh-huh, esa mezcla, porque bueno, me suele gustar la música muy variada, ¿no? No tengo un género, y entonces cuando se consigue unificar como lo hacen ellos, está muy bueno que eso pase. Así que bueno, estén atentos al Instagram entonces de Barrio Limbo para ver esas dos fechas, cómo los pueden ir a ver. Y hablando de ellos, nos vamos al otro bloque, el último de hoy, escuchando La Placita de Barrio Limbo. Acá volvemos con el fondo de La Placita de Barrio Limbo. Y tenemos algunos mensajes que nos están escuchando, y quiero uno en particular leerlo, porque la quiero mucho. La Tana, que nos dice: qué lindo escuchar a Nadia, besos a ambas. Gracias, Tanita. Sabes que te enorme. Queremos. Sabes que te queremos un montón. Sí, muchos besos. Y gracias por escucharnos siempre. Uh-huh. Y Daniel nos manda: hola, hola, buen día. Dice: el problema de hoy sobre tu columna y la tecnología es que no disfrutamos lo que vivimos, y menos recordar el ayer, porque lo de ayer fue tan espontáneo que no lo recordamos, no sabemos si somos jóvenes o pequeños o viejos, y como decía Shepard, lo único que sé es que no sé nada. Es la sociedad de hoy. Solo sé que no sé nada, y es verdad, sigue vigente esa frase, tiene no sé cuántos siglos ya y la seguimos usando. Vos tenías algo de agenda, ¿no? Me dijiste. Ah, sí, sí. Si no, voy yo leyendo algunas. Dale, también. Después voy yo. Bueno, tenemos algo. Viernes 24 de mayo. Muchas cosas el viernes 24 de mayo. La previa al 25, donde la organización Los Pibes está cumpliendo su aniversario. Así que, bueno, el enfoque no va a estar. Vamos para los 29 años, ¿no, Moni? Si no me equivoco. ¿28 ya? ¿No teníamos 28 cumplidos? Ay, venimos diciendo 28 hace un año y nos confundimos. Está bien, está bien. Claro, siguiendo la edad de los hermanos, Moni la pega justo. Es que venimos como hace un año diciendo 28, entonces claro, ¿qué pasa? Bueno, ese 25 de mayo precisamente vamos a estar acá reunidos, porque no es poco cumplir tantos años de organización social y de estar en el barrio laburando, ¿no? Así que, bueno, casi todo pasa el 24. A ver. Cine debate, entrada libre y gratuita el viernes 24 de mayo a las 18 horas en Necochea y Villa Fanie. La revolución es un sueño eterno. Así que van a proyectar la película y cine debate. decilo vos y seguimos pasando fechas. Yo voy para el barrio de La Paternal. Vamos. Pero la cooperativa Café Artigas, que es una cooperativa que tiene varios emprendimientos en el barrio de La Paternal, tiene librería, biblioteca, café y teatro. Qué bueno. Todo en el mismo lugar. Esto es José Gervasio Artigas, 1850, Artigas 1850, Artigas y Margarito Cervantes. Está con programación a la gorra frente a la crisis económica. Leo lo que dicen. En Café Artigas no hay requisitos económicos para el acceso a la cultura. Es política de esta cooperativa y de todos los elencos que forman parte de nuestra programación ofrecer todos los espectáculos de la cartelera a la gorra. Tu compromiso, reservar tu lugar para que podamos garantizar las condiciones óptimas para recibirte. Así que pueden entrar al Instagram, que es café.artigas. Reservan ahí para cualquiera de las obras. En este momento tienen muchas obras de teatro chicos, chicas, para niñes. Además que el lugar está buenísimo porque podés sacar libros y quedarte leyendo ahí, porque es tipo biblioteca, podés comprar libros y, y darles una mano también, tomar algo, la comida es riquísima, los precios son accesibles. Qué bueno. Y si querés ir al teatro, tiene muy buenas obras, pero muchísimas obras tiene para un adultos, elenco estable. Mucha programación a la gorra. Así que esto es Artigas 1850, barrio de La Paternal. Perfecto. Y a la gorra consciente, digo yo, aunque no lo pongan ellos, porque bueno, está bien. Claro. El que puede poner poco, está bien que vaya también, pero el que puede un poquito más, porque es un gran esfuerzo mantener todo eso en este momento sin cobrar entrada. Que todo se está cerrando. Que todo se está cerrando, lo que veníamos hablando con Enzo, ¿no? Quiero hablar de algo que no es una fecha, es todas las fechas. Taller de candombe, fuego negro, tambor y danza. Los domingos a las 16, antes del ensayo, en Necochea, 1235 de La Boca. Pueden participar, contribución consciente y a voluntad. Bueno, esto también es acá en nuestro barrio de La Boca. Y después me han pasado algo, ex compañeras de la facultad de la UNDAV, y quiero compartirlo. A ver. Que es para el viernes 24 de mayo a las 22 horas, El Gallito de la Gente, acústico guitarrero, junto a Martín Silva, Ámbar y amigos. Entrada gratis, show a la gorra. Todo el mundo está haciendo este esfuerzo. Muy bien. En El Forastero, que es un espacio cultural que queda en Lafayette 770, Sarandí, Avellaneda. ¡Qué divertido! Bueno, está bueno que todo esto esté sucediendo, porque esto es la contracultura. Además, le decimos nosotros, es ¿no? Es una excusa para encontrarse con gente y de verdad que uno sale como más contento o te sentís distinto. Es necesario. Después de, es necesario. La cultura tiene mucho que ver con todas estas cosas. Es que es, que una es con la resistencia, para encontrarse, para pero pensar, también resistir. Para reflexionar. Resistir es estar bien y tener un momento de paz y donde sentís que se te llena el alma. No importa lo que estés haciendo, si es un libro, si es un espectáculo, lo si es teatro, si es música, si es títeres, si es candombe. Cualquier cosa a la que te venga bien ir, hay que acompañarla. Sí. Porque das y recibís. Sí, y como decimos, nadie se salva solo, también tiene que ver con esto. Ana nos manda un último mensaje. Feliz 25, dice, para el próximo. Sin chiques pintados con corcho. Y yo sé por dónde viene. Porque eso ya no hay que hacerlo más. Algunos aprendieron, otros todavía no. No hay necesidad de representar al negro. El negro somos todos. No existe el negro, el blanco, el azul, el amarillo. Todos somos el negro. Todos somos lo mismo. Aunque no seamos iguales. Bueno, y nos vamos. ¿Te parece? Así vienen las chicas de Que Arda, que ya están en gatera. Salimos nosotras rapidito y entran ellas. Así que no apagues la radio, apaga la tele, deja prendida la radio de tu barrio, que es la FM Riachuelo. Y nos despedimos escuchando Barrio Limbo, Vida de Artista. Gracias. La semana que viene nos escucharán. Seguramente será un programa grabado. Porque en homenaje a nuestra organización no vamos a estar al aire, todos vamos a participar de una actividad. Así que, bueno, vamos a estar por ahí, el que quiera escuchar y el que no, que se venga a saludarnos. Gracias. Negro, qué brillosa ciudad.